Bon dia, bona tarda. Benvinguts a Ràdio La Caníbal. Em dic Amanda Cuesta i avui us conduiré per aquest podcast antiracista de la mà de la nostra companya Suheidi García. La Declaració Universal dels Drets Humans, signada l'any 1948, comença considerant que el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana és el fonament de la llibertat, la justícia i la pau en el món. Però la nostra Europa fortalesa, fonamentada culturalment en un passat colonial que va racialitzar a les persones colonitzades per poder establir una jerarquia que justifiqués la seva dominació, és molt lluny encara d'aplicar en la seva profunditat aquesta consideració bàsica. Al Regne d'Espanya, avui dia, aquest sentiment de superioritat respecte a les demés cultures desvaloritza les cultures de les comunitats minoritàries. Ya no llores, llorona, mi gente lucha contra leyes racistas. Contra leyes racistas en Arizona, allá arriba. Allá arriba, yo no soy de la migra. Yo no soy de la migra. Ni lo seré. En les nostres comunitats hi viuen persones amb menys drets pel fet d'haver nascut o tenir el seu origen a un altre lloc. Inclús en el cas de tenir una situació regularitzada a estrangeria, moltes persones pateixen les violències sistèmiques i simbòliques de la racialització. El racisme social és estructural i massa sovint aquestes persones pateixen doble o triple discriminació per raó de gènere o de classe. Al llarg dels propers minuts ens detindrem a analitzar i comentar una proposta que ha vingut al nostre barri a donar-nos eines de reflexió i acció per revertir les violències racistes. Gràcies a la col·laboració amb el Pla Comunitari, ens endinsarem al taller que ha realitzat la xarxa Antirumors a l'Espai 210 sota el títol Imaginaris, racisme i narratives discriminatòries, un abordatge des de la perspectiva intercultural. Parlarem amb algunes de les persones que hi han assistit i també podrem escoltar algun fragment de les dinàmiques que hi van tenir lloc. I per acabar, les llibreteres de la Caníbal, us comentarem una selecció bibliogràfica. I per començar amb bon peu, us vull presentar a Suheidi García, que ve de Guatemala i porta 3 anys aquí a Barcelona. La Suheidi fa uns mesos es va incorporar com a treballadora a la Caníbal gràcies a una subvenció a Col que li ha permès regularitzar-se. I ella no només ens aporta la seva força de treball cada dia, sinó que ens empeny amb molta llum a desplegar accions antiracistes com aquesta. Cuando te pegas fuerte más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Hola, Suheidi. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, Amanda. Muy bien. De hecho, estamos aquí, como decía en un inicio, porque en este podcast vamos de tu mano, ya que has estado siguiendo el curso de la Xarxa Antirumors, al que nos referimos, y además ya realizaste uno anteriormente con SOS Racismo, y además has recogido la propuesta de Pla Comunitari, que nos planteaba darle forma y visibilidad a lo que allí ha sucedido, y guionizar este podcast también. Así que, por ello, lo que tiene más sentido, yo creo, es que expliques tú a las personas que nos escuchan en este momento un poco en qué ha consistido el taller, que si no me equivoco, creo que se ha desplegado en 5 sesiones de 4 horas cada una durante los lunes por la tarde, estas últimas semanas. Así que cuéntanos, Suheidi, de cómo ha ido el taller, de dónde vienes, por qué, todo esto. Desde hace un tiempo atrás me he dedicado a buscar redes antirracistas, formaciones para poder entenderlo, contrarrestarlo a mi alrededor. Me he buscado también activistas que buscan promover el antirracismo para todas las comunidades minoritarias, racializadas, migrantes. Así como buscando, un día Isis Sanz de Plan Comunitari me invitó a la formación, la cual fue de mucha ayuda a entender cómo la cultura va de la mano del racismo, para ayudarme a entender cómo es que los rumores, prejuicios, estereotipos que se nos brindan a las personas migrantes desde los noticieros, periódicos, afectan a las comunidades racializadas. Cómo el sistema estructural es racista, cómo es que la sociedad es racista y está tan normalizado que no se dan cuenta de las desigualdades. La ley de extranjería nos empuja a trabajar en economía sumergida y de precariedad, explotación. Cómo es que el racismo se vive dentro de la educación, cómo es que el racismo afecta a la homologación de títulos extranjeros, cómo es que se van invalidando los derechos en algunos lugares al no querer empadronar a las personas migrantes, cómo es que esos derechos, derecho a la salud, se va cada vez limitando a las personas migrantes. El racismo es algo que existe, se vive día a día, y más para las comunidades minoritarias. Por eso, creo importante que promover el antirracismo debería estar en todos los ámbitos de la vida. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Ahora escucharemos un pequeño audio del taller que hicimos junto a la nave Va, a imaginarnos todos que estamos debajo del mar. Y acompañaremos también a nuestro amigo el pez nadarín, donde nos explica todo lo que le ha pasado, todo lo que ha sufrido este pez por ser tan diferente a los demás. Vamos a escuchar este audio. Estem aquí a la formació Antirumors amb el grup del Pla de Desenvolupament Comunitari de Sagrada Família. I avui ens estem passant bomba perquè hem treballat amb un conte, amb una història teatralitzada i tenim un personatge que ara entrarà en acció. Hola, què tal? Soc nadarín i estic sola perquè han fet cops a tot el nostre grup de peixos i ens han dit que ens han dit coses horroroses, que robaven, que ens menjaven el menjar dels altres, que eren persones que no volien treballar. I això no és veritat. I vosaltres què feu aquí? Hola, benvingut. Hola. Però... Com et dius? Nadarín, però... Nadarín. Sí, però som de colors diferents. Sí, però som el mateix. ¿En serio? Sí. Todos somos diferentes. Ah. Però aquí todos somos una comunidad. ¿Y soy bienvenida? Sí, completamente. Ah, qué bien. Nosotras pues... te vamos a explicar un poquito de lo que somos, ¿vale? Ajá. Somos una comunidad de peces... que como tú han sido desplazadas, desplazados, les ha hecho mucho daño los rumores, han sido expulsados, se los han querido comer. Entonces ellas han escapado y se han encontrado. Y nos hemos ido haciendo una comunidad, una red de apoyo, de pececitos que han sufrido, sí, sí. Supervivientes. Supervivientes. Pues sí, qué suerte he tenido de encontraros. ¡Wow! Sí. Es el día más feliz de mi vida. Presentaremos la comunidad. Vale, muchas gracias. Qué amabilidad. Y has de estar cansado también. Después te daremos algo para comer y descansar. Gracias. Gracias. A ver. Primero te vamos a mostrar la comisión de ECO. ¿ECO? ECO. Sí. Cuéntenles. Sí. Eco. Nosotros somos el área donde llevamos, nos vamos uniendo, vamos visitando otras cuevas, otros lugares, o sea, desvaneciendo eso que tienen sobre nosotros, que no hacemos nada, que nos comemos los huesecitos, que contaminamos, cosa que no es verdad. Estamos introduciendo en esa área y nos va muy bien. O sea, desmienten todas estas mentiras. Desmienten, exactamente. Entonces, esto es nuestro trabajo. Qué buena idea. Nuestro trabajo. Hola. Hola. Ahora te vamos a llevar al otro grupo, a la otra comisión, que es la comisión de Sharshans. Bienvenido. Gracias, joven, vengo, paseo, paseo. Doncs aquí anem i intentem explorar el mar i conèixer altres coves on hi ha altres peixos com nosaltres, també diferents i variats. Els hi expliquem què és el que fem i les convidem a que s'assumin i que ens ajudin a seguir fent tota aquesta xarxa per desmentir el que es diu sobre nosaltres. O sigui, no és només aquesta xarxa, sinó que hi ha altres xarxes i fer una xarxa de xarxes. Exacte. Uau, sí. Però això és increïble, no? Treballem molt. Clar, però si som més fortes, no? Nuestras comisiones de redes hemos creado situaciones en las que otros peces que son diferentes están haciendo eco de que no somos tan malos. Vale. Entonces no te tienes que preocupar más ni tener miedo. Pues me siento mucho mejor, más protegida y estoy deseando poder formar parte de vuestra red y de vuestra charcha. Gracias, ahora voy a alcanzar un poquito. Chao, chao. Hemos de decir que este audio nos pareció bien potente aquí en La Caníbal y de hecho es el origen del podcast. Pero el taller no fue solo esta actividad concreta y por ello con su Heidi nos pareció muy oportuno preguntar a otras participantes al taller sobre el mismo, pero también sobre el antes y el después. Ahora escucharemos una charla que tuvimos una tarde en La Caníbal con dos compañeras que hicieron el curso Anti-Rumors, Diana, que es de Colombia, Sara, que es catalana, y nos van a contar y nos van a acompañar un poco también de ver estas dos perspectivas, tanto como las personas como migrantes que venimos de fuera, y Sara también nos va a ayudar a ver tanto la perspectiva que vea que pertenece aquí a la comunidad catalana. Estuvo muy bien esa charla. Pues vamos con ella. Adelante. Porque recientemente me he mudado al barrio La Sagrada Familia y yo soy de las que opina que el activismo empieza desde casa y que las cosas se tienen que empezar a cambiar desde lo cotidiano del día a día. Entonces me quise involucrar en las actividades del barrio, sobre todo pues, a nivel de justicia social, y básicamente es por eso. Pues yo destacaría la diversidad de perfiles tanto de los alumnos y alumnas como de los profesores. A mí lo que más me ha gustado y lo que más me ha hecho reflexionar es conocer la diferente perspectiva y formación de cada profesor, porque cada profesor tenía como una formación súper variada, para luego evidentemente llegar todos al mismo punto, ¿no?, de qué hacemos contra el racismo. Y además conocer las diferentes perspectivas, tanto de experiencias personales como no, de todas las alumnas y todos los alumnos del curso. Yo cada vez que me salía de una clase pensaba que sabía mucho para luego que llegara el siguiente profesor o la siguiente sesión y volver a cuestionarme todo lo que sabía y todo lo que estaba aprendiendo. Entonces yo creo que a través de este tipo de encuentros en los que pues conoces tantas perspectivas y tantas diferencias y tantas situaciones y tantos puntos de vista, es donde más, yo creo que más puedes deconstruirte, más puedes analizarte, analizar a los demás y donde más se puede como construir hacia algo mejor y diferente. Soy Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Bueno, yo en realidad tendría que empezar por contar un poquito mi historia como mujer migrante. Soy colombiana, llevo, cumpliré en septiembre 7 años de vivir en Barcelona. Y pues estaba un poco, aunque pese a que estudié ciencia política y sociología, estaba un poco aparte pues de los movimientos sociales. Y fue ya cuando tuve la residencia, que tuve la posibilidad de votar, que me empecé a involucrar más, digamos, a nivel de activismo político. Y sí, pues he de decirlo que llegué a los comunes porque me gustaba mucho el modelo de ciudad y ahí encontré mucha diversidad y ahí había un grupo, hay un grupo que es el Eje Antirracista y pues me empecé a involucrar mucho con este grupo antirracista y por ahí ya entonces empecé a hacer más conexiones con otros movimientos sociales. Por ejemplo, actualmente hago parte de, bueno, sí, hago parte de UCPR, estoy iniciando, digamos, estoy como colaboradora. Ahí entonces me di cuenta en este grupo, porque antes no me había dado cuenta, lo importante, o sea, que es este tema del racismo, ¿no? Y también porque mis experiencias, yo tampoco sabía que, no había vivido tanto racismo, ¿no? Cuando sales de tu país te das cuenta, o sea, mi país es muy racista también, pero es diferente. Es diferente cuando sales del país y sufres discriminación porque vienes de otra parte, eso te toca. Y pese a que soy blanquita, he sufrido, me han mandado varias veces a mi país, también cuando trabajaba en una tienda, me dijeron sudaca de mierda. Entonces, como todas estas cosas te hacen reflexionar por dónde vienes, ya hay un estigma, ¿no? Y eso me impactó mucho y digamos que por estas redes me llegó la información de la formación de la charcha Antirumors y quise indagar más sobre el tema porque creo que hasta entonces tenía el tema antirracista como de manera muy ligera, ¿no? Lo pensaba como de manera muy superficial. Cuando haces la formación te das cuenta de lo interiorizado que tienes tú misma, o sea, yo misma, el racismo, ¿no? Cómo reproducimos fácilmente dichos que son racistas, cómo reproducimos imaginarios que son racistas y los generalizamos. Entonces, haber hecho esta formación, o sea, fueron 5 clases, ¿no? Y todas me parecieron muy profundas y creo que es súper necesario, ojalá más gente lo haga, porque ahí te das cuenta como de temas como el cultural, ¿no? Que también es a veces un tema de mucho debate, el tema del respeto cultural, de qué significa y de dónde nacen todas estas estructuras racistas. Y eso pues también complementado con otros cursos, ¿no? Como SOS Racismo, que también tiene unos cursos muy, muy macos. Bueno, yo destaco del curso lo que más se me quedó presente en la formación. Por ejemplo, una de mis inquietudes era hacia la comunidad musulmana, ¿no? No entender, digamos, su cultura, que la cultura musulmana es machista, pero eso no podemos interferir ahí. Entonces aquí, por ejemplo, me gustó muchísimo la formación de Lola López, que dijo, claro, pero es que es decisión de cada una, ¿no? Porque pienso que muchas veces creemos, con esta mentalidad también muy europeizada, que pensamos mejor o que tenemos un mejor estilo de vida que las demás personas y resulta que pensamos que si intervenimos les vamos a hacer cambiar el chip y van a estar mejor. Pero no, es una cuestión muy personal, de mucho respeto, y que cada persona tiene que al final decidir. Y hay muchas mujeres musulmanas que llevan bien, llevan muy bien su estilo de vida musulmán, y que lo aceptan y que lo llevan y que lo reivindican de muchas formas, ¿no? Entonces esto fue muy importante para mí entenderlo, porque también tenía mi estigma hacia la cultura musulmana por este aspecto. También con Florencia, porque es entender también que no solo que la cuestión de la identidad, ¿no? Que muchas veces también pretendemos disfrazarnos o somos muy superficiales con la identidad de los otros, desde la forma de vestir, desde la forma de expresar. Y esto también requiere todo un respeto, ¿no? Y con Xavier Giró, por ejemplo, me llegó mucho el tema de, es que migrar es un derecho, ¿no? Porque yo también estaba defendiendo la migración desde un punto de vista de que somos los migrantes, aportamos a la sociedad, que somos útiles, ¿no? Un poco respondiendo a todo este imaginario que hay sobre la inmigración, que es dañina para la sociedad, y bueno, todas estas falsedades. Pero no se trata de eso, se trata de que todas las personas tenemos derecho de emigrar a donde queramos. Y el tema y el problema no somos los inmigrantes, o sea, el problema es un problema más de fondo, estructural, de cómo nos estamos viendo como sociedad y sobre todo como humanidad, porque con estos conceptos de es que tú no mereces porque eres inmigrante, o tienes menos derechos porque eres inmigrante, eso nos deshumaniza. Y eso, pues es que no es fácil migrar, y la gente cree que así es que vienen por los beneficios, ¿no? Porque es muchas de las cosas que yo he escuchado, es que les dan más beneficios a los inmigrantes y por ellos el país está peor y los inmigrantes son los que roban, y eso no es verdad. Es decir, el problema es siempre de fondo, el problema es del sistema, no de las personas, ¿no? Entonces, de esta formación me quedó muy claro eso, que no lo tenía tan claro antes, ¿no? Y también pues con la actividad de este grupo de teatro. Me pareció también muy, muy interesante el ejercicio, porque fue más dinámico, fue con los cuerpos, ¿no? De representar cómo nosotros también, cómo rechazamos a las personas con nuestros gestos, con nuestro cuerpo, con nuestras miradas, y también reflejar todo el temor que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, creo que hay mucho temor, hay mucho temor de pensar que se va a perder la cultura, o de pensar en la integración de una manera como es que nos tenemos que adaptar a. No hace falta adaptarnos a. Es decir, la convivencia parte por vincular diferentes culturas y respetar cada una. Entonces, esto fue lo que más se me quedó en el curso. ¿Cómo afecta el racismo en el día a día a las comunidades racializadas? ¿Cómo creen ustedes que esto afecta? Bueno, antes que nada quería destacar que al ser el perfil occidental blanca básico, me da respeto responder este tipo de preguntas, más que nada porque siento como que estoy respondiendo en nombre de otras personas, y no me gustaría pues dejarme ningún concepto importante, ningún detalle de la situación, ¿no? Pero bueno, a ver qué opinan las compañeras. Nos afecta mucho a todas las comunidades racializadas en el ámbito laboral, en el ámbito de vivienda, en el ámbito de accesibilidad, digamos, a tener mayores beneficios y una mejor calidad de vida. Sé que muchas compañeras como yo, que somos profesionales y tal, también nos ha costado y nos sigue costando mucho la inserción laboral. De todos modos, porque sí que hay una cierta, a nosotras y más a las mujeres negras y a las mujeres musulmanas, porque ya hemos escuchado varios casos de sí, buena, pero no me gusta el turbante, no me gusta que venga con turbante, entonces no, es que vienen de Latinoamérica, ¿no? Son como que no. Entonces, afecta mucho, y también lo mismo pasa, así a nivel laboral, pasa a nivel de vivienda, ¿no? Entonces, a nivel de vivienda, pues no quieren alquilar. es muy difícil que te alquilen un piso. O sea, puedes alquilar una habitación, pero digamos que si no estás apoyado, no tienes un aval de una persona que vive aquí, es mucho más difícil que puedas acceder a una vivienda. Te piden mogollón de papeles, de documentos que te avalen, cuenta bancaria. Es muy difícil y también a nivel se está viendo mucho también a nivel de los colegios, ¿no? Cómo se le hace también bullying a los niños que vienen de afuera. Tengo una compañera pues que es de Bolivia y es profesora, y ella tiene que insistirle mucho a sus compañeros profesores de que por favor presten atención al racismo, y le dicen, ah, es que para ti todo es racismo, no, es que está tan, tan adentro que ni se dan cuenta que los pequeños detalles, la cotidianidad, sí que inciden mucho en la actividad, es decir, porque hay muchos casos, ¿no?, de personas que dicen, es que yo no me había dado cuenta del color de mi piel hasta que me lo dijeron, ¿no? Y sí, básicamente en el día a día es muy complicado porque sientes también, ¿no? Lo que decía anteriormente, las miradas, como que tú no eres de aquí, eres ajena, y es lo que se siente, y sobre todo a nivel institucional, que es muy difícil acceder a los derechos fundamentales. Y mola saber que de verdad hay gente también de aquí interesada en cambiar esta perspectiva, esta visión, ¿no? De oye, es que no somos naciones, ¿no? Somos más que una nacionalidad, somos humanos, somos hermandad y estamos en este mundo, o sea, es que nos hemos inventado las fronteras. Uh-huh. Entonces sí, es muy importante este apoyo de la gente de aquí que quiera pues apoyar esta lucha, ¿no? Porque de verdad que ahorita es muy preocupante, ¿no?, que la extrema derecha quiera echar para atrás tantos derechos ganados. Necesitamos más apoyo porque todavía pienso que esta lucha del racismo sigue estando, no quiero decir invisibilizada, pero sigue estando... Es minorías. Sí, seguimos, sí. Seguimos en minorías. Y la verdad es que dices, bueno, pero ¿qué pasa con todos los inmigrantes? Claro, uh-huh. Pues es que cada están solucionando el problema de supervivencia, ¿no? Finalmente. Entonces no es difícil llegar al activismo para poder seguir luchando por los derechos pues, de todas las personas en igualdad. Bueno, no, quería añadir en referencia a esto que has comentado de que el racismo está invisibilizado. Yo creo que sí, que está súper invisibilizado y que, o sea, a pesar de estar pican piedra, uh-huh. Es algo que todavía queda mucho, bueno, yo creo que queda un camino, no sé si largo, pero sí duro de recorrer, más que nada porque incluye la conciencia y la conciencia de los privilegios que tiene la gente occidental y, por ejemplo, pues aquí la gente catalana, gente española, porque ser consciente de ellos parece que signifique renunciar a ellos. Bueno, básicamente esta conciencia yo creo que es como un autodescubrimiento de la gente que nadie sabe hacer y que evidentemente se tiene que hacer para poder avanzar, que eso es algo que los profesores del curso también destacaron y creo que es algo muy importante, o sea, para poder avanzar y no sé si la palabra es resolver, pero como cambiar un error o algo que hemos hecho mal, es importante ser conscientes de ello, no solo del presente, sino de toda la historia del pasado, ¿no? Que parece que si hablas del pasado como algo negativo, es como, no, lo hicieron ellos, no nosotros. No, bueno, pero el problema y el resultado de todo lo que se hizo en el pasado está presente a día de hoy y es dañino para mucha, o sea, para una gran parte de la población mundial, ¿no? Entonces, el primer paso para ello creo que es reconocerlo, admitirlo y a partir de ahí entonces hacer las cosas bien y tratar de reestructurarnos, de reacomodarlo todo para que el tema del racismo pues cambie y pueda, espero y deseo, finalmente pues dejar de existir, ¿no? Creo que la cuestión del privilegio es muy importante hablarla desde la, digamos, desde la blanquitud, ¿no? Porque en realidad lo que estamos pidiendo, ¿no?, de las personas que estamos por el antirracismo, que nos parece que estas teorías que racializan y distinguen por la raza y tratan a unas personas distinto que a otras son un artificio extraño, se sustentan en unos privilegios, ¿no? Y hay personas que tienen miedo a perder el privilegio pensando que el privilegio es un derecho, pero no. Sí. Aquí estamos hablando de derechos humanos y los derechos humanos son para todas. Y el privilegio es otra cosa y al privilegio hay que renunciar. Pero al derecho humano no, al derecho humano de ninguna persona no se renuncia. Y ni al propio ni al ajeno. Yo creo que la lucha antirracista de alguna manera va por ahí, ¿no? Sí. Yo creo que lo que cuesta más es renunciar a ese privilegio, ¿no? Mucha gente tiene miedo de renunciar precisamente a ese privilegio porque es súper triste y duro a la vez que yo por la calle he escuchado, no meto a mis hijos a ese colegio porque está lleno de inmigrantes, por ejemplo, o, ay, no, es que la violencia ha aumentado, porque es que, ay, pero es que no son de aquí, vienen de afuera, ¿no? O discursos súper de odio como el de Vox, ¿no? Uh-huh. Como he escuchado en plenarios el que representa a Vox, pues diciendo directamente que nosotros somos el problema, ¿no? Que las personas inmigrantes son los problemas y que son los inmigrantes los que han aumentado la violencia. Entonces, claro, lo único que haces con esto es aumentar un discurso de odio. Y eso va dirigido a poder mantener un privilegio. Entonces, esto es muy fuerte, este racismo estructural, institucional, que instrumentaliza, ¿no? Porque básicamente los inmigrantes estamos bien porque hacemos lo que no quieren hacer la gente de aquí. Entonces, claro, es otro modelo de esclavitud, ¿no? Es como un modelo de esclavitud, ¿no?, moderna. Y por eso también yo creo que conviene mucho mantener a la gente que sigue trabajando es sin papel, o sea, sin regularizar. Entonces, claro, eso también es un negocio, el trabajar. Entonces creo que todos estos discursos van a eso, a mantener a estos privilegiados que sigan con su estatus y a seguir con las injusticias sociales y la inequidad en la redistribución. Una cosa que se me quedaba que me parece muy importante es en el uso del lenguaje, que también hasta hace poco he caído en cuenta de esto, y es como hablamos de cómo normalizamos el hablar, por ejemplo, de los chinos, de los paquis. Entonces ya ni siquiera distinguimos, ¿no? O sea, damos por hecho que todas las tiendas o los supermercados que trabajan además todo el día, todos son paquis, y no todos son paquis, y además tienen nombres. También los chinos no son, o sea, tienen nombres los chinos. De hecho, hace poco leí un artículo, una anécdota de una mujer originaria de la China que decía que pensó mucho en cómo ponerle el nombre a su bazar para que después le dijeran así, vamos donde el chino, ¿no? La gente quiere que la llamen por su nombre. Yo creo que todos queremos que nos llamen por nuestro nombre, y eso es respeto. Entonces es ir cambiando ese lenguaje, ¿no? Yo, por ejemplo, yo ahorita digo, voy a la tienda de Saini, y además que él es de la India, o simplemente digo, voy a la tienda o voy al bazar, si no me sé el nombre. También es esta invitación a esos pequeños detalles. Pues a mí la verdad me encantaría que este curso Anti-Rumors se extendiera por toda Barcelona, se extendiera por todos los distritos y que todos los casales pudiesen ofrecer esta formación, porque me parece fundamental despertar, básicamente abrir los ojos a nuestra realidad. A mí me gustaría que fuese, que se pudiese convertir, no sé si la formación en sí, pero sí los encuentros y los eventos, las actividades, que fuese algo constante, no sé si bisemanal o mensual o qué, pero que se pueda ir creando una comunidad más y más grande de vecinos, para empezar por el barrio de la Sagrada Familia y luego pues también poder distribuirlo por toda la ciudad, que sería lo ideal, y poder así de boca en boca y en petit comité y creciendo, seguir fomentando la educación en el antirracismo, seguir creando eventos, actividades y, bueno, pues a nivel local, pues empezar a generar esta bola de nieve, ¿no? Que después pudiese ser muy grande y por toda Barcelona. Y bueno, ya para terminar, agradecerle a Suyeidi y a Amanda por el espacio de La Caníbal, un espacio muy bonito. Que por favor vengan aquí a este espacio. Muchas gracias de verdad por este momento y por darnos la oportunidad de expresarnos. Estuvo muy bien realmente esta conversación con Sara y Diana, pero hubieron otras compañeras que estuvieron también contigo en el curso que no pudieron asistir ese día, Marta de Interred y Marubí. Pues vamos a escucharlas. Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc. Som la veu de la revolta, netes de la por i el dol, disfressades d'utopia, empatrem lluny del dolor, la recerca de... festa. Som mans fredes vora el foc. Som la veu de la revolta. Netes de la por i el dol. Vaig decidir fer el curs per tenir més eines per abordar tallers de justícia global amb adolescents incorporant la perspectiva antiracista d'una forma transversal a tot el cicle de projectes i els tallers educatius. També perquè des d'Interred portem ja un temps enxarxades al ple comunitari de Sagrada Família i ens va semblar interessant que a través d'aquest curs es volgués impulsar un grup d'incidència antiracista al barri, amb la idea d'arribar a més veïnes, joves, entitats, per anar teixint una xarxa compromesa amb l'antiracisme. Des d'Internet ens van motivar a seguir aportant amb les eines que tenim com a entitat espais de mobilització al barri per impulsar accions que també puguin interpel·lar a altres persones i en el moment que vam apuntar-nos sobretot amb la idea d'interpel·lar a públic més adolescent o jove. Destaco en el curs l'oportunitat d'haver teixit persones amb el barri, d'haver pogut construir de privilegis, d'haver pogut mirar-nos les unes a les altres i reconèixer-nos en les nostres històries, també com per poder entendre els rumors des d'una perspectiva més estructural i global per tal de fer-hi front i transformar, i també tots els espais que hem anat compartint i hem pogut anar ressonant amb les històries de les unes i les altres i en aquest sentit haver pogut aprendre també des del reconeixement de l'altre. El racisme com a estructura de poder i opressió afecta a les comunitats racialitzades a totes les esferes de la seva vida quotidiana, que atempta amb els drets bàsics per poder gaudir d'una vida digna i plena, i la poca contractació de persones migrades i o racialitzades a llocs laborals amb càrrecs de coordinació i de presa de decisions, ho vull destacar perquè crec que és una realitat que afecta a les persones migrades i racialitzades i que cada cop ens fa més de mirar a les entitats que treballem des de la cooperació internacional i també per la justícia global, que hem d'abordar i no ho hem de deixar, que ho hem de mirar de cara directament. A més, ha sortit en aquest curs, també és una cosa que s'ha parlat i s'ha abordat, llavors ho volia com destacar també. El grup Antirumors de la Sagrada Família m'agradaria que s'enfoqués des de les necessitats de les persones del barri i que pugui servir com a grup motor per teixir aliances, enfortir lligams que ja existeixen, interpel·lar altres persones del barri i que sigui un espai de confiança per seguir conversant i construir accions conjuntes en clau antiracista. De los trabajadores, de obrero cultural que no parará. Y tan subestimado está este canto, disque pa' amenizar. Con el cocuy y unos ramazos lo vamos a estimar, pa' que aprendan a respetar. He decidido hacer el curso porque ante la ola del nuevo fascismo y la ultraderecha en el mundo, creo que es importante activarme en las redes comunitarias y formar parte de una gran red que frene esta ola de racismo que cada día es más latente, porque siempre ha estado, pero cada vez toma unas formas más profundas, similares a otras que se han vivido a lo largo de la historia, y en la que muchos de los derechos que creíamos que habíamos conquistado se vuelven a poner entredicho. Del curso puedo destacar el excelente nivel de las profesoras y los profesores que impartieron los distintos módulos, también el tipo de propuesta de teórico-práctica. El racismo mina la confianza y te deja en el margen. Yo lo veo como una onda transversal que atraviesa la sociedad. Una ola, por ejemplo, es una onda transversal. Si esa ola es muy fuerte, muy grande y te pilla desactivada, te va a revolcar irremediablemente. Por eso hay que activarse para poder frenar las olas de racismo. Bueno, me gustaría que fuese hacia un movimiento colectivo, plural, heterogéneo, que fuese capaz de activar diferentes acciones culturales, deportivas, sociales, ecosociales, para hacer una mejor vida en el barrio. Bueno, muy interesante también lo que nos cuentan Marta de Interred y Marubí en estos audios, pero nos parecía que también era interesante, sobre todo para aquellas personas que no lo conocen, un poco el trabajo y la estructura de lo que es Barcelona Antirrumors, que fueron las personas que estuvieron realmente dando el curso. Barcelona Antirrumors es, digamos que está dentro de lo que es el Ayuntamiento de Barcelona y también, bueno, se puede ver un poco su actividad a través de esta web. Pues vamos a escuchar que nos lo cuenta muy bien Daniel Ahmed. La estratègia Barcelona Antirrumors és una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Barcelona en el marc de la implementació del Pla Barcelona Interculturalitat. Va néixer el 2010 com una proposta de ciutat que combina formació, participació i comunicació amb la finalitat de generar eines i recursos interculturals per transformar pràctiques i narratives discriminatòries. Quan parlem de participació, hem de tenir en compte que l'estratègia Barcelona Antirrumors s'adreça a entitats, associacions, grups informals, serveis, programes, equipaments municipals, però també a persones a títol individual. L'eix de participació té dos línies de treball, la xarxa Barcelona Antirrumors i Antirrumors als barris. La xarxa Barcelona Antirrumors agrupa doncs una gran diversitat d'entitats, associacions, grups informals, serveis, programes, equipaments, etc. que treballen juntament a l'Ajuntament de Barcelona amb perspectiva intercultural per construir una ciutat lliure de racisme i discriminacions. Aquest treball es fa a través de diversos grups. Un d'ells és el grup de comunicació. Tenim també un grup de dinamització i territori, un altre de formació i la comissió d'estratègia que s'encarrega de la governança de la xarxa. Pel que fa a Antirrumors als barris, aquesta iniciativa acosta l'acció intercultural als diferents barris de la ciutat, atenent a inquietuds, necessitats, interessos de les entitats i serveis que treballen sobre el terreny i amb el veïnat, amb la finalitat de consolidar petites xarxes antirrumors locals. Finalment, pel que fa a la formació Antirrumors, aquesta formació té per finalitat, d'una banda, fer una revisió del concepte de cultura i de la construcció dels imaginaris sobre diversitat cultural a Occident, de l'altra, analitzar i identificar les diferents formes de violència, racisme i discriminació simbòlica i estructural, i finalment, aportar eines i metodologies de la perspectiva intercultural per detectar i analitzar narratives discriminatòries en la comunicació als mitjans. Ai, arriba, ai, arriba, ai, arriba, arriba. Bien, y también era muy importante explicar, bueno, contar con el testimonio de Pla Comunitari, que un poco para conocer el contexto, ¿no? De dónde surge la necesidad desde el barrio de realizar este proyecto, ¿no? Y qué continuidades va a tener. Porque tengo entendido que todo surge de unas sesiones previas en donde se detectaban necesidades y que, de hecho, el tema de trabajar en clave antirracista fue una de las demandas, ¿no? Digamos, en esa asamblea. Y nos lo explica Berenice. Hola, soy Berenice y dinamizo el Plan Comunitario de Sagrada Familia. Esto es una red entre entidades, vecinas, servicios públicos, equipamientos, todo tipo de asociaciones y grupo de personas, colectivos, que tienen vínculo con el barrio y Sagrada Familia, que están o que tienen acciones. Y esto, mi rol es dinamizar para que salgan iniciativas comunes. Y justamente en junio pasado hicimos jornadas comunitarias donde toda esa red de entidades y personas podían expresar prioridades que veían, las necesidades, lo que se tenía que trabajar en el barrio, que mejorar, y salió el tema del racismo. Entonces, como uno de los ámbitos que aún no se atacaba directamente, y que había muchas ganas y predisposición para implicarse. Entonces, de ahí al Spiros.deu propuso montar la formación antirrumores, y esto permitiendo, pues luego, desde el plan comunitario de las técnicas, dinamizamos este grupo para que desde la formación salga un grupo de acción, de acciones antirracistas en el barrio de Sagrada Familia. ¿Qué exactamente se va a hacer? Aún el grupo está naciendo y tiene que definir una reunión donde todas las entidades que ya están trabajando en antirracismo en el barrio o que se quieren, o personas individuales que se quieren implicar más, ver cómo lo podemos hacer en red, de forma comunitaria, para ser más potente y quizás que salgan también nuevas iniciativas. Para eso, la formación Antirrumores nos ha dado un punto de partida, a la vez teórico y práctico, un marco de valores, un marco teórico dentro del cual podemos trabajar. Doncs ja per finalitzar, després de totes les intervencions i totes les veus que hem pogut escoltar en aquest podcast, farem com sempre a les companyes de La Caníbal una bibliografia comentada amb recomanacions per a aquelles persones que puguin estar interessades en profunditzar una miqueta més en els temes de l'antiracisme. Aleshores, començarem per Suheidi. Suheidi, què ens has portat avui? Bueno, a mí me gustó mucho este libro que se titula ¿Acaso es la que se fue? Relatos sudacas en Europa Fortaleza, de la editorial Tic Tac. El año de edición es del 2019. Las editoras son Carolina Betens Bozano y Lucía Gaña Rojas. Y aquí encontraremos 28 relatos de 28 autoras. Lo que me gustó más de este libro, demasiado extranjera para casa, demasiado extranjera para aquí y nunca lo suficiente para ambos. Esto me gustó mucho y les diré algunos fragmentos de estas tres autoras que me gustó mucho. De Mafe Moscoso, que es de Ecuador, investigadora independiente, explora el mundo entre el arte, la escritura y la etnografía. Sin aviso previo, mis átomos son transportados de un continente a otro a través de potentes vientos galácticos. Durante el vuelo me explican resistencia, empuje, sustentación y peso. Mientras la azafata coloca sobre mis rodillas el menú infantil y un sobre cuyo interior dice disfrute del viaje. Un policía de migración me pregunta para qué viene a Europa, dónde se va a alojar, quién la invitó, planea quedarse. Hay una desorientación colonial. Se percibe alteraciones en la función en mi sistema nervioso central. Y ahora me gustaría también hablarles de Sandra Abdallah Álvarez Ramírez, y me disculpo si no lo he pronunciado bien. Ella es feminista, negra, activista antirracista y bloguera cubana. En particular, considero que las personas negras son frecuentemente percibidas como extranjeras, aun cuando se haya nacido acá, se hable bien la lengua, se tenga éxito en el trabajo o se lleve 30 años viviendo acá. Se tendrá entonces que aprender a eludir con inteligencia y sarcasmo para no aguarse el día ciertas preguntas, denominaciones o afirmaciones, como por ejemplo, ¿cuál es tu lengua madre? ¿Por qué llevas muchos años acá? ¿Por qué hablas muy bien el alemán? Como que si no fuera posible entender que cualquier ser humano puede aprender una lengua como un nativo de un país, inclusive las personas negras. Cuando voy en un tren, el último asiento en ocuparse es el que está a mi lado. Habrá personas que me digan negra complejada, pero lo he notado durante los 6 años que vivo en Alemania. Somos exóticos, eso lo sabemos bien. Tanto la gente latina como la gente asiática. Todo aquello que no es europeo es un producto exótico. Y para terminar, me gustaría también hablar sobre Florencia Brizuela González, argentina, activista feminista, que practica la política en la mayor parte de su vida del tiempo. Hablaré de mi experiencia como una mujer nacida en Argentina, que lleva viviendo 8 años en Barcelona. He vivido el racismo puro y duro en las instituciones, el maltrato de las oficinas de extranjería para renovar papeles, el cotidiano o el callejero. También viví otras experiencias de racismo más sutiles, más de un buen rollo y sobre todo en espacios feministas. Uno era el tratamiento como víctima. Personas bien intencionadas me trataban como una víctima que había salido de mi país huyendo, no se sabe ni de qué cosa, del patriarcado, de la violencia o de la pobreza. Se daba una situación media incómoda cuando contaba mi experiencia migratoria había sido un poco diferente a todo lo que ellos pensaban. Claro, yo no era el modelo de mujer migrante que esperaba. Es decir, al homogeneizarnos, no se tiene en cuenta lo variadas que podemos ser y los distintos ejes que se entrecruzan en nuestras vidas. Colocar como víctimas a las mujeres que han migrado es colonizar, porque roba su agencia, niega su capacidad de actuar y se les coloca como un objeto, ya sea de políticas públicas paternalistas elaboradas por algunas feministas o como un objeto de sus investigaciones de tesis o de máster o doctorales. Este libro lo recomiendo mucho porque es necesario también plantearse y saber que todos los procesos migratorios que llevamos las personas migradas son muy distintos. No todos salimos huyendo del país por pobreza, por violencia, sino también porque tenemos la oportunidad de cambiar de vida, como merecemos todos. Podemos también migrar, porque nos lo podemos permitir. Muchas gracias, Suheidi. I bé, després d'aquest llibre, de Acaso i la que se fue, continuaré jo, de moment, amb un llibre de l'autora Robin DiAngelo, que es titula Fragilidad blanca o por qué a las personas blancas les cuesta tanto hablar de racismo. La traducción al español la sacó Ediciones de Oriente y el Mediterráneo en 2023, aunque el texto original es de 2018. Y fue un libro que tuvo mucho recorrido en los Estados Unidos, justo dentro del contexto del Black Lives Matter, bueno, que era una reflexión como muy necesaria para hacerse desde las personas blancas, en qué modo las personas blancas podemos hacer nuestro trabajo, nuestros deberes, nuestras tareas, nuestra acción, nuestro pensamiento antirracista. Lo que viene a contarnos este libro es que el racismo no solo está presente en pensamientos extremistas o enunciado o ejercido por malas personas, que hay otro tipo de racismo llamado aversivo que evita o elude abordar la cuestión racial como algo sistémico, ¿no? Entonces, generalmente esa fragilidad blanca lo que viene a ser es como adoptar una posición defensiva que tiene que ver con que los blancos no estamos acostumbrados a vernos en clave racial porque pues, es lo hegemónico, ¿no? Entonces racializamos a otras personas pero no nos damos cuenta de que en ese sistema racista, la blanquitud también está, en tanto a privilegio, también está operando. Nos dice cosas tan interesantes, ejemplos tan interesantes y tan elocuentes como que hay muchos estudios que demuestran que nenis, niños, niñas menores de 3 años ya empiezan a percibir esta racialización y que consideran que es mejor ser blanco. Bueno, a mí esto me llamó especialmente la atención, ¿no? Porque realmente da cuenta de el nivel estructural en que opera el racismo en nuestras comunidades. Para mí es un libro fundamental para reflexionar sobre este privilegio blanco y a cuestionarlo desde cierta humildad, bueno, desde cierta humildad no, con toda la humildad y con mucha vigilancia de cuáles son nuestros pensamientos y acciones diarias. Y por último nos dice algo muy importante que deberíamos tomar nota. Las únicas personas que pueden valorar si estos procesos introspectivos, ¿no?, que hacemos las personas blancas, ¿no?, para ver si nos estamos bueno, reflexionando correcta o incorrectamente o accionando correcta o incorrectamente en relación al racismo, son justamente las personas racializadas, ¿no? Y de alguna manera, pues siguiendo este consejo, pues os recomiendo otro texto que es un pequeño manual antirracista escrito por Yamila Ribeiro, que es una filósofa brasileña afrodescendente. Además, es una persona que, aparte de su trayectoria como pensadora, filósofa, ha estado muy involucrada en activismos antirracistas y está reconocida como en muchos estamentos internacionales pues como una gran activista en pro de los derechos humanos. Este libro fue publicado por Luz Negra en octubre de 2023, traducido. Y es un texto articulado a través de 11 capítulos que realmente, pues a mí realmente me funciona como un decálogo como muy básico de aquellas preguntas o en qué me he de fijar para realmente ver si lo que estoy haciendo o dejando de hacer es o no racista. Básicamente el texto del decálogo son 70 páginas, va complementado con 30 páginas más de referencias muy interesantes para aquellas personas que quieran ampliar. Os leeré simplemente el índice, porque es este manifiesto, o sea, el índice en sí mismo ya es como una buena caja de herramientas. Los voy a decir así en lista, ¿vale? Infórmate sobre el racismo, reconoce la negritud, reconoce los privilegios de la blanquitud, descubre tu racismo interiorizado, apoya políticas educativas positivas, transforma tu entorno laboral, lee autoras negras y autores negros, cuestiona la cultura que consumes, conoce tus deseos y afectos, combate la violencia racial, seamos todos antirracistas y luego, como os decía, todos estos apéndices de referencias bibliográficas y demás. A partir de la página 91, un breve apéndice sobre qué pasa en España, qué herramientas podemos tener en España para repensarnos y actuar de forma antirracista. Con estas dos referencias pasamos a Jesús, que creo que nos traes dos textos como más teóricos o más académicos, parecería. Bueno, pues no sé si estaría muy contenta Pastora Filigrana, que es la primera autora que os traigo, con esta etiqueta de teórica, porque es una persona que viene muy de la praxis. Ella, en sus palabras, es una gitana del Sindicato Andaluz de Trabajadores y abogada, que de hecho además es la primera universitaria de su familia y, como ella dice, por mandato, abogada de los gitanos. Su libro se titula El pueblo gitano contra el sistema mundo, reflexiones desde una militancia feminista y anticapitalista. Salió en 2020 en la editorial Acar, dentro de la colección Interpares, que coordina Ramón Grossfogel. Es un libro dirigido hasta cierto punto a las payas blancas españolas, y realmente creo que es muy acertado porque sabemos muy poco sobre el pueblo gitano y menos aún en clave política. Ella, dentro de su proyecto antirracista y de clase, muy importante también porque siempre lo tiene presente, digamos que plantea casi dos libros dentro de uno, es muy breve. La primera parte, lo que vendría a ser, es una explicación estructural del sistema mundo racista, capitalista, patriarcal, que yo creo que viene muy bien para aquellas personas que viniendo de una militancia anticapitalista o feminista, de ahí el subtítulo, como que quieren o queremos añadir un eje antirracista como una especie de añadido, cuando en realidad es una cuestión estructural, y ella nos explica muy bien cómo el sistema mundo capitalista construye un racismo moderno patriarcal, porque no puede haber capitalismo sin ese racismo que diferencia pueblos, personas, razas para explotar. La segunda parte del libro es una historia política del pueblo gitano en España. El sistema educativo, desde luego, que no se explican más que estereotipos. Una de las cuestiones principales es cómo parte de la virulencia del Imperio español contra ese pueblo interior racializado y que se quiere someter, que es el pueblo gitano, parte de la escalada de violencia, digamos, donde no se criminaliza el hecho de ser gitano y, bueno, comentábamos antes, y se llega a un intento de genocidio en la Gran Redada, ¿no?, que afortunadamente gracias a la resistencia del pueblo no fue posible, pero hubo un intento de exterminio. Viene muy marcado por esa resistencia del pueblo gitano a participar del proyecto capitalista imperial, es decir, no querer trabajar para el payo, no querer someterse a un sistema feudal, no querer generar beneficios para el proyecto imperial, sino buscarse otro tipo de economías comunitarias, más feministas, más igualitarias. Las herramientas de resistencia hasta hoy muchas veces pasan por la autogestión, las economías comunitarias, y cómo desde el anticapitalismo, digamos, habría mucho que aprender de estas prácticas. Y luego os quería compartir un libro que también, como el anterior, a mí me parece maravilloso, transformador, pero que además me ha sido muy útil también en nuestro trabajo en la Caníbal. Viene de Nueva Zelanda, de Linda Tuhiwai Smith, que es profesora de educación y vicecanciller maorí en la Universidad de Waikato. El libro se titula A descolonizar las metodologías, investigación y pueblos indígenas. Está editado por Chalaparta. Salió en el 2017 en castellano, pero es un libro del año 99, creo. Digamos, un libro que ya ha tenido mucha circulación internacional y, de hecho, que ha sido referente para muchas comunidades. De hecho, ella parte de un punto de vista, de una perspectiva política indígena, en alianza con muchos otros pueblos indígenas que se han coordinado a través de cumbres y relaciones diplomáticas de pueblos anticoloniales, que tienen deberes de pertenencia con sus pueblos indígenas más que para las blancas, digamos. Se trata de un libro donde todas las personas que de alguna manera trabajamos en profesiones relacionadas con el conocimiento, la cultura, el arte, la ciencia, con la producción de conocimiento, nos da mucho que pensar sobre cómo podemos llevar a cabo nuestro proyecto no contribuyendo al expolio colonial. Toda la primera parte del libro nos viene a relatar cómo se construye el conocimiento colonial, cómo está lleno de falsedades y de robos y cómo todas estas aparentemente nobles objetivos de las personas que trabajamos en cultura o en ciencia, muchas veces lo que somos es contribuimos, digamos, al proyecto colonial o neocolonial. Y en la segunda parte nos expone las dificultades como investigadora maorí de realizar un conocimiento, de ser muy conscientes de a quién sirve el conocimiento que producimos y a quién favorece o dañan las metodologías que utilizamos. A partir de aquí nos da toda una serie de situaciones complicadas e incluso dilemas que después analiza casos, digamos, de conflicto y nos da muy buenos consejos. En definitiva, es un libro que creo que puede servir de guía ética para muchas personas, tanto dentro de las comunidades como fuera, a la hora de plantearnos cómo ser fieles realmente a nuestro objetivo de difundir el conocimiento como forma de hacernos más libres y más iguales. Gracias a Jesús y a Amanda de La Caníbal, pero hay algo muy importante que debemos también tener presente, es que muchas veces hay que autoexaminarnos porque puede haber un racismo interiorizado. Tenemos que decir, bueno, ¿de dónde pertenecemos? ¿De nuestro país? ¿Nuestra cultura? ¿Cómo nos identificamos? Y eso no tendría que afectarnos ni en lo laboral ni en la vida del día a día. Que es cierto lo que nos comentaba Jesús, muchas veces nos cuentan una parte de la historia o nos cambian una parte de la historia. Y esto es muy fuerte porque la historia la cuentan las personas que se creen que han ganado, pero no nos cuentan la otra parte de la historia de las personas que pertenecemos o que pertenecen a esa cultura. También me gustaría saber qué más le pueden aportar a esto. Bueno, pues a mí me gustaría un poco responder a lo que nos invitabas. Primero agradeciendo que hayas traído el libro Acaso y la que se fue, porque me llegó mucho este libro. Fue como algunas autoras están haciendo este antirracismo desde un lugar más de pensamiento, desde un código, digamos, o un lenguaje más de pensamiento político, más como de ensayo, pero otras lo hacen de una forma literaria y artística que también llega mucho y también tiene mucha fuerza, ¿no? Y antes comentábamos también como para nosotros han sido pues muy importantes textos como Zami de Audre Lorde, que es, digamos, una novela, pero que es pensamiento antirracista también de mucho alza, ¿no? Y estaba pensando que así como ahora empiezan tímidamente algunas autoras españolas blancas a hacer revisiones de su blanquitud, digamos, desde el ensayo político, qué interesante también que desde otros lenguajes como la poesía y la novela, desde el arte, podamos también hacer estas críticas autocríticas que nos tocan. Sí, y yo nada, ya por terminar, que estamos terminando, efectivamente me siento muy interpelada o de alguna manera puedo empatizar muchísimo desde también venir de una familia migrante, aunque sea de migración interna, en esas diversidades de la experiencia migrante y de la experiencia desde una perspectiva de blanquitud, ¿no? Pero de lo que supone un desarraigo y los procesos de asimilación a culturización. Que estemos alerta con ello, que está muy bien reivindicar la identidad propia. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta bibliografía. Como siempre, encontraréis en los créditos todas las referencias, tanto de las músicas como de las personas que han intervenido, como de la bibliografía que acabamos de comentar. Y dar muchísimas gracias a Suheidi por este podcast que también ha editado y dirigido. Bé, doncs fins aquí el nostre podcast d'avui. Però sí que ens agradaria que la Suheidi ens expliqui quina continuïtat, perquè em sembla que tota aquesta formació està tenint resultats molt bonics al barri i ens agradaria molt que la Suheidi, per acomiadar el podcast, ens les expliqui. Què ens has de dir, Suheidi? Que se crea una nova xarxa, que és la xarxa Antirumors del Poblet, que haremos nuestro primer ciclo en julio. Ya verán ahí los carteles y todo lo que tendremos para la actividad y la cronología muy pronto. Doncs amb això tanquem. Moltes gràcies a totes vosaltres per la vostra escolta.